Ella todo lo perdona, le nace del corazón. Yo a mi madre la venero, na, na, na, na, na. No pienso nunca en perderla, la muerte quiero primero antes de dejarla de quererla. Oye mi quinto bonco, querido.